Les adelantábamos que la entrevista central de hoy es con la antropóloga Alicia Luciardo, coordinadora del equipo de antropología forense, que tanto relacionamos nosotros con las imágenes cuando se está en la búsqueda y en algún momento es el hallazgo de restos de desaparecidos. Ella es docente en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación también. Los buenos días y el agradecimiento por atendernos. Luciardo, buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, con la intención hacíamos esta invitación en enero, poco tratando de ver en qué momento estamos en la búsqueda de restos de desaparecidos, qué balance se hace del año pasado y qué planes hay para este año. Sabemos que están ubicados ustedes con mucha el pie muy en tierra, más que nunca hay que decirlo así, en algunos lugares claves, ¿no? Como el Batallón 13, lo que era el Batallón 13, el Batallón 14, pero escuchamos mejor. Bueno, sí, literalmente con los pies en la tierra. Sí. Bueno, para nosotros es un continuo porque no hemos detenido las excavaciones. Tenemos una forma de organizarnos que nos permite seguir trabajando todo el año, ir tomando licencias de manera escalonada. Entonces, ha sido, digamos, un pasaje del 2024 al 2025 sin grandes cambios. Estamos en este momento y probablemente nos tome todo el 2025 la tarea que estamos desarrollando en dos lugares. Uno es un predio militar, conocido por todos, el Batallón 14 en Toledo, Canelones, lugar de los últimos dos hallazgos de Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón. En este lugar, como ustedes saben, tenemos una cautela que es muy extensa, que abarca todo lo que era el monte antiguo y que, bueno, nos quedan todavía cerca de 12 hectáreas para seguir explorando. ¿Cuánto es en total ahí? ¿Qué cantidad de hectáreas tiene ese predio? 32. El predio son 406. El predio son 406 hectáreas. Nosotros, es enorme. Nosotros solicitamos en su momento una cautela que era muy ambiciosa de 34 hectáreas, que es la que dio frutos en 2023, en 2024 con estos hallazgos y que nos sigue teniendo sumamente ocupados y bueno, con expectativas, porque bueno, ya se ha constituido allí en una zona muy muy concentrada, un lugar de enterramiento o de cementerio, con estas cuatro fosas, estos cuatro cuerpos, estos cuatro hallazgos, estas cuatro identidades, ¿no? Claro. 2011, 2012 y ahora 23 y 24. Entonces, este lugar, estas hectáreas que nos quedan, están distribuidas en el terreno. Hay cierta parte del terreno que está muy cercano a estas fosas y hay otros lugares de esa cautela que están más alejados. Todo este monte es de interés, por más que hay una concentración de cuatro fosas en la zona. Entonces tenemos una retroexcavadora que sigue allí intensamente trabajando en la cercanía de la fosa o del lugar de enterramiento de Luis Eduardo Arigón Castel, y otra de las retroexcavadoras realiza tareas un poco más hacia el este del predio, desmalezando y excavando. Esto nos va a, estas hectáreas que nos faltan allí de esa cautela nos va a tener ocupados en todo 2025, porque como ustedes saben, la intervención es sistemática, es exhaustiva, no deja lugares sin excavar, se hace de manera ordenada, siguiendo una trinchera al lado de la otra. Cada trinchera mide más o menos 5 metros por 1 metro y algo de ancho, y se profundiza según lo que el terreno nos permita, a veces 2 metros y medio, otras veces menos. Claro. Entonces el promedio de excavación diario puede variar entre 200 metros, si somos muy afortunados, 250 metros por día, y de esa manera ordenada y con muy buen registro se va cubriendo todo este terreno. Hay un tercer equipo de antropólogos con otra retroexcavadora que está en Montevideo, cerca de lo que era el Batallón 13, el ex Batallón 13, ¿sí? En un predio lindero, que es un predio privado y que hemos pedido una cautela, también es grande, pero no tan grande como la del Batallón 14, son 30.000 metros cuadrados, de los cuales ya llevamos excavados un tercio. Eso es todo, sí. Lo que es la zona de instrucciones y Casavalle. Por ahí está también el servicio de material y armamento, al lado del Batallón correcto, 13. Correcto, es un espacio. Hay un complejo militar en el ahí sentido, está. Esta comunicación es el ex Batallón 13, que ahora es transporte, el SMA, la reserva, hay un montón de cosas ahí vinculadas y en un parece un mismo terreno, aunque son distintas unidades militares. Y un predio privado, entonces, hay ahí también. Bueno, el lindero a este complejo militar hay varios predios privados. En uno de ellos es que nosotros estamos haciendo estas intervenciones. Esto sería en margen del arroyo Miguelete, para ese lado. Correcto, correcto. Del margen del otro lado del arroyo Miguelete. Del digamos. Otro lado. Y bueno, ya le digo, este equipo que está trabajando con una retro, seguramente también buena parte del 2025, si no todo, esté allí dando cuenta de esta gran cautela también. Luciardo, buen día. Buenos días. ¿Cómo ha sido la información que ha recibido el grupo de investigación con respecto a la información falsa, la información equivocada? ¿Cómo se manejan en esas situaciones? Bueno, es conocido por todos que desde antes del 2005 empezó a juntarse información en relación al posible destino de los detenidos desaparecidos. Esa información llegaba a ONGs, a distintos referentes en derechos humanos, llegaba también al Poder Ejecutivo, y eso empezó a ser el acervo documental de trabajo del equipo. Sí. Ya desde ahí había medias verdades, había indicios de dónde buscar, es cierto, porque el Batallón 13 y el Batallón 14 fueron señalados muy al inicio, ya en la Comipaz como lugares de interés, y se reforzaron, sobre todo el Batallón 14 se reforzó en los informes a Tabaré Vázquez. Y la información que siguió y sigue llegando, por lo general vuelve a señalar estos lugares o tiene un grado de novedad en relación a señalar otros lugares o otros lugares en estos predios que han sido intervenidos por el equipo y que hemos constatado que no tenían ninguna vinculación. Entonces, muchas veces puede estar llegando esa información para desviar las tareas, para cansar, para desestimular. Eso ya lo hemos detectado, cómo empiezan a aparecer las informaciones de desenterramiento de cuerpos cuando hay hallazgos, ¿no? Como para desestimular y marcar claro, que este hallazgo claro, fue el último, sí. ¿No? Otra excepción más que se sí. suma, ¿no? Eso no ha cambiado, sigue siendo así. La llegada de información es muy magra y es muy mala, de muy mala calidad. Claro. Que eso es lo que podría hacer la diferencia, el que empezara a aparecer información verdadera que pueda orientar hacia dónde buscar, ¿no? Uno imagina, claro que, los imagina a ustedes frente a esa cantidad de hectáreas sin una pista segura. Debe ser una tarea, hay que hacerla con mucha convicción, ¿no? Y con mucha rigurosidad, porque si no, decís, ¿para dónde agarro con todo esto? Digo, sí, pensando, uno siempre tiene la esperanza de que alguien esté escuchando y que tenga algún dato, después de tantos años, que pueda darlo ahora, ¿no? Y que pueda acercarse. Claro. Hay formas de hacerlo, formas seguras de hacerlo. Que bueno, capaz que también se puede dar una orientación ahora. Si alguien tiene una información, aunque le parezca que no es tan importante, si se puede acercar, puede ayudar, ¿no? Sí, por supuesto. Y durante todos estos años hemos ampliado, digamos, las posibilidades de contacto con los distintos lugares y formas para brindar esa información. Se puede acudir, llamar, de manera presencial o de manera virtual se puede hacer una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos a través de su página web, de su teléfono, hay un teléfono específico para eso, se puede mandar correo electrónico, a nosotros también nos pueden ubicar en cualquiera de las redes sociales, tenemos canales para que nos hagan llegar información, tenemos correo electrónico, tenemos un teléfono también designado para eso, madres y familiares de detenidos desaparecidos tienen las puertas abiertas, Fiscalía de Lesa Humanidad también, o sea, maneras de hacer llegar la información claro. son múltiples. El problema es que llegue información que sea precisa, porque fíjense ustedes que no solamente es que la información es mala o imprecisa, sino que además es heterogénea, porque muchas veces es información anónima. Eso quiere decir que no podemos repreguntar o precisar claro. un dato. Otras veces es anónima, pero en formato no de relato, sino un dibujo, por ejemplo, sí, o una foto o un mapa que se realiza de alguna manera y que tiene indicaciones que a veces no se entienden. ¿Qué es lo que están mostrando? O sea, nosotros reconocemos el paisaje y podemos decir, bueno, por la distribución de las cosas que se dibujaron, esto puede ser tal batallón. O se nos indica batallón tal, pero después hay cruces, flechas, círculos, cuadrados. Y tenemos que interpretar algo sin poder interactuar con la persona que nos da la información. Entonces, eso también es muy complicado. Y otras veces la persona está para darnos la información, está para repreguntarle, para mostrarle imágenes, y sin embargo la persona no tiene la posibilidad de precisar el dato porque no es un testigo directo ni un participante del hecho, sino es un tercero que escuchó algún relato en algún momento y nos lo quiere compartir, pero con un grado de imprecisión brutal. Entonces eso nos obliga a hacer un abordaje que es casi que de hormiga, ¿no? Muy lento, muy cuidadoso y muy sistemático. Luciardo, ¿hay, digamos, algún patrón de enterramiento como para ustedes poder manejarse de lo que han investigado hasta el momento? ¿Cómo es eso? Bueno, hasta ahora lo que se ha encontrado, a ver, son 8 personas que han sido identificadas en territorio uruguayo. Una de ellas no fue producto del trabajo del equipo, que fue el caso de Gómez Oro Hoffman, que el cuerpo aparece antes, aparece durante la dictadura. En el 73, seguro. Asesinado. Correcto. Pero bueno, configura un octavo caso, ¿no? Digamos, de identificaciones de cuerpos hallados en Uruguay. 7 son por el equipo de antropólogos, 1 en la Chacra de Pando, 2 en el ex batallón 13 y 4 en el batallón 14. Sacando Gómez Oro, todo lo que ha sido el trabajo del equipo de antropólogos es un patrón bastante similar, o por lo menos que tiene similitudes y diferencias. Lo que los agrupa a todos ellos es que son enterramientos primarios e individuales. Es decir, hay una sola persona, no son fosas comunes, no hay más de un cuerpo, hay una sola persona y sabemos que fue depositada allí al ser asesinada y que no ha sido removido el cuerpo. No es un enterramiento secundario, no es que se removió, se fue después, se retiraron los restos y se colocaron en otro lugar, sino que allí en ese lugar se colocó, se tapó y los antropólogos fueron los primeros en descubrirlo, digamos. Entonces son enterramientos individuales, primarios, y que todos ellos también tienen la presencia de cal como elemento para destruir los cuerpos. Después empiezan las variantes de profundidad, orientación, si además tienen algún otro elemento como estas losas que les colocaron algunos de ellos, ¿no? Con cemento, si tienen o no tienen vestimenta. Ahí hay variantes, pero lo anterior, individuales, primarios y con cal, y enterrados, ¿no? Se repite en todos, en los 7 casos que les mencioné. Ese es por ahora el patrón con el que venimos trabajando. Bien. En esto de lo de la cal, el uso de la cal, que se supone que lo ponían como para desintegrar, ¿no?, los cuerpos, pero le salió el tiro por la culata, protegió los huesos. Bueno, porque dentro de la multiplicidad de funciones que puede cumplir un elemento, en este caso, si bien se conoce el uso de la cal para enmascarar el olor de la descomposición, y porque además acelera este proceso de destrucción de tejidos blandos, la otra función que terminó cumpliendo la cal fue la de preservar el material genético en los huesos y en los dientes, ¿no? Entonces, la forma de identificarlos hoy se puede, mayoritariamente, porque bueno, la genética ha mejorado muchísimo con los años, pero también porque tienen presencia de cal. Hay muchos casos en la región y en el continente que el ADN está tan degradado que los restos no se pueden identificar por vía genética. Y nosotros tenemos esa, dentro increíble, de la desgracia, esa fortuna, sí, de que siempre el patrón de la cal nos está preservando el material genético y permite un perfil completo en estos restos. Es muy importante. Después de 40 años, ¿no? ¿Y los conserva? ¿Se sabe por cuánto tiempo lo puede conservar? Bueno, se ha extraído material genético de neandertales, ¿no? Entonces, la preservación, si es buena, si las condiciones están dadas, puede ser de miles o millones de años. Y en este caso, bueno, es bastante buena como para 40 años después extraer material genético, obtener perfiles completos en predios donde hay mucha cercanía a los cursos de agua, ¿no? Porque claro, recordemos que el caso de Bleyer es en la barranca del del arroyo Miguelete y en contacto con, seguramente con el agua. El caso del maestro Castro también estaba muy cercano, en este caso, al arroyo Meireles. Y sin embargo, igual se pudo, la cal justamente protegió. Hizo una especie de preservación. Ajá, del claro. Material. ¿Y las losas para qué las ponían? ¿Cuál es el objetivo de las losas? Bueno, no lo sabemos. Tampoco sabemos por qué algunos casos presentan losa, como el de Miranda, el de Amelia y el de Luis Eduardo. Todavía son muy poquitos casos, estos siete son pocos como para poder extraer muchas conclusiones. Pero una posibilidad que hemos barajado entre todos es que, como estos predios son de uso permanente, lo fueron y lo siguen siendo, para entrenamiento militar, donde se utilizan municiones, hemos encontrado claro. municiones enterradas, donde se hacen pozos de fusilero, donde se excavan pequeños pozos para hacer letrinas. Entonces, si un predio se sigue utilizando para ejercicios, pues digamos que creemos que se podía querer evitar un hallazgo fortuito por el propio personal militar en el futuro, ¿no? Sí, sí. Entonces, al colocar una losa de cemento, es imposible hacer un pozo. Claro, llegan con hasta ahí y no siguen, seguro. Claro, nosotros porque tenemos, la retroexcavadora, hacemos una excavación arqueológica, pero si uno va a hacer un pozo con una pala y se topa con una superficie de cemento, probablemente busque para hacer el pozo en otro lugar. Bien. Seguimos conversando con la antropóloga Alicia Luciardo, del Grupo de Investigación de Antropología Forense, que, si no nos equivocamos, está cumpliendo 20 años pronto, ¿no? Sí, el 20 de junio de este año el equipo cumple 20 años de actividad casi sin interrupciones. Hubo algunos momentos en los que no se estuvo trabajando, pero sí, se cumplen ya 20 años de la primera vez que un equipo de antropólogos, de arqueólogos, puso un pie en un predio militar con el objetivo de empezar a buscar estos cuerpos, ¿no? Claro, claro. Son 20 años, que parece mucho, pero es poco, ¿no?, en relación a la tarea que hay por delante. Cuando uno ve que hubo un hallazgo en una chacra en Pando, ¿no?, una chacra privada, o los restos de Roberto Gomenzoro en Rincón del Bonete, que los encuentran de casualidad, uno piensa, ¿puede haber otros lugares? Ahora es el Batallón 13, el 14, y los lugares que precisabas muy bien. Pero puede haber otro. Yo me acuerdo acá a lo largo de los años a la radio han venido de la zona de Paso de la Arena, La Tablada, a decir que por ahí tenían datos. Bueno, siempre los dirigimos a donde nos dijeron que había que dirigirlos. Pero puede haber otros lugares. Se hablaba de donde fue el Batallón Florida, por ahí por el cementerio del Buceo, que eso se tiró todo abajo, se le construyó encima. Poder puede haber en otros lados. Sí. Sí, de hecho, nosotros tenemos cerca de 80 sitios que han sido señalados en el transcurso de estos 20 años como posibles lugares de enterramiento, que no son, obviamente, todos predios militares, como claro. bien señalabas, y que de estos 80 sitios, digamos, nosotros hemos hecho una jerarquización en base a la cantidad de información, al circuito represivo, a los años, en fin. Pero es cierto... Y también tenemos que pensar que la modalidad no necesariamente siempre fue el enterramiento, ¿no? Como también decías en el caso de Gomenzoro. Tenemos una serie de desapariciones desde el año 71, que se llaman el 71, 73 de Gomenzoro el único en ese año, pero después hay varias en el 74, que podrían haber respondido a otra modalidad, que no sea necesariamente la del enterramiento, ¿no? Claro, claro. Tenemos el uso de cementerios, tenemos el arrojar los cuerpos al mar. Entonces, ahí no hay muchísima información y son también personas que estuvieron recluidas no en el 300 Carlos y no en La Tablada, ni tampoco en la casona de Punta Gorda, sino estuvieron en Boisolanza, en Artillería 1, en fin, entonces en Caballería. Entonces, puede haber allí otras formas de deshacerse de esos cuerpos o de darles un destino final, que no sea enterrarlos, pero que desafortunadamente no tenemos información. Hay que pensar también que a nosotros no nos llega información con nombre y apellido. Claro. Nos llega información de cuerpos enterrados o fosas sin ninguna pertenencia a un detenido o a más de un detenido. Salvo el informe de la Fuerza Aérea, que fue muy claro a Tabaré Vázquez diciendo que Ubajesna Chávez Sosa y Arpino Vega estaban en la chacra de Pando, y alguna otra información como la de María Claudia García, ¿no? Este que se dio sobre el punto con 99,99% que estaba allí el cuerpo. En general, la información es de tipo, hay enterramientos, hay cuerpos. Entonces, para muchos de estos casos, de los primeros años de que se configuran estas desapariciones, no hay mucha información. Y después empiezan a ser estos lugares que hemos excavado, el Batallón 13, el Batallón 14, La Tablada, que es una zona que también, un sitio que hemos excavado con cierta intensidad, todo lo que, o prácticamente toda la información que llegó se excavó. Tenemos todavía una excavación pendiente por allí, que ya tenemos la zona ubicada y que quisiéramos, en la medida de lo posible, hacer esa intervención. Otra también en Maldonado, con seguridad. Y después hay todo un conjunto de desapariciones que se dan en los 80, ¿no? En el 81, la mayoría, y una sola en el 82, que están vinculadas, la mayoría, a La Tablada, pero que tampoco tenemos la seguridad de que hayan tenido el mismo destino que lo que estamos buscando en el 14, digamos. Claro, claro. Es decir, que hay mucho que no sabemos. Sí, claro. Y que la información sigue sin aparecer como para empezar a dilucidar qué estrategia podríamos desarrollar para encontrar a estas personas. Luzardo, con respecto al grupo de investigación, ¿cuántas personas más o menos lo integran actualmente? Bueno, la unidad de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un equipo de personas que investigan distintos temas, y después tiene al equipo de antropólogos. Uh-huh. En nuestro equipo somos 11 personas, 11 licenciados, ahí tenemos todavía dos o tres estudiantes de ciencias antropológicas, todos que trabajamos todos los días para la búsqueda en los predios, aunque desarrollamos tareas divididas en tres áreas: unidad de investigación preliminar, que es justamente analizar toda la información, mirar las fotos aéreas, generar las estrategias para los abordajes en conjunto con los encargados de excavar. La segunda etapa es la excavación concreta en el terreno, ¿no? Para la búsqueda, y la otra área de trabajo es la de análisis de laboratorio de esos restos, que no son solamente los de los predios militares, sino también hallazgos fortuitos en la vía pública, o en casas particulares, que muchas veces nos convocan a ir a ver primero si son restos humanos. El año pasado pasó, ¿no? En el museo. Exacto, por ejemplo, lo que pasó ahí en el Museo Oceanográfico, pasa bastante seguido que se encuentran huesos en la playa, en casas, en construcciones, y bueno, nos convocan para hacer una primera aproximación. Entonces, trabajamos divididos en esas tres áreas, 11 personas, pero el énfasis mayor del equipo técnico está en la búsqueda concreta en los batallones y en los predios. Y cuando se decide el lugar determinado que se sabe que se va a investigar, antes de comenzar los trabajos, ¿se vigila el predio? Y obviamente durante los trabajos, ¿cómo es esa tarea? ¿Sabes que se me cortó un poquito? ¿Me repetís la pregunta? Sí, ¿me escuchás bien ahí? Ahí sí. Te preguntaba si, por ejemplo, cuando se decide el lugar de trabajo, la zona de trabajo previamente y obviamente durante el trabajo, ¿se vigila el predio? ¿Se tiene vigilado ese predio? ¿Cómo es eso? Ah, correcto. Sí, nosotros primero hacemos toda una investigación de gabinete, ¿no? Uh-huh. En papeles y en computadoras. Después tratamos de ir al lugar a hacer una observación, una inspección ocular o prospecciones en superficie. Finalmente hacemos la estrategia de abordaje, la presentamos, y si la institución está de acuerdo, bueno, la hacemos junto con la institución, va para fiscalía, va para la justicia. Cuando nos dan la cautela del predio y la orden de intervenir, allí se tiene que empezar a desplegar todo un protocolo que tiene que ver con que ese lugar señalado por la justicia solamente puede ser de circulación del equipo de antropólogos y de quien el equipo así lo entienda, y la institución, y para ello, a partir de ese día que se inicia la cautela, tiene que haber una guardia de 24 horas cautelando el predio. Normalmente, si es un predio privado, lo hace el Ministerio del Interior. Por ejemplo, acá en Montevideo, en este predio que estamos interviniendo, hay custodia 24 horas del Ministerio del Interior. Pero en los predios militares, la custodia la realiza el propio ejército. Entonces, allí hay una guardia que va cambiando cada más o menos cada 10 días y con un enlace que sí es permanente, es el vínculo que tenemos en campo diariamente y que es responsable de lo que sucede allí, pero el personal que custodia sí va cambiando cada 10 días. Y son los encargados de vigilar que nadie se meta en ese lugar, porque a veces se meten vecinos o animales, bueno, hubo incluso algún incendio intencional en unos años pasados. Entonces son los quienes tienen que velar por ese lugar y por la integridad de cualquier prueba física. Nosotros, de todas maneras, como procedimiento de criminalística, sacamos fotografías del sitio cuando nos vamos y revisamos a la mañana siguiente que todo esté en orden, tanto en nuestro lugar de acopio de materiales como en la propia excavación. Eso es algo que hacemos todos los días como procedimiento estándar de criminalística, pero también porque nos han pasado cosas, ¿no? Han pasado cosas, también. Sí. En el transcurso de los años sí. Tuvimos algún hurto de materiales. No tanto de integridad de la evidencia o del predio que estamos investigando. Cuestión de materiales nomás. Sí. Exacto. En la cantidad de gente, hablabas de equipos, la unidad de búsqueda, el equipo de antropólogos, que son 11 personas. ¿Hay otro tipo de personal cuando se hace la excavación? Uno ha escuchado que hay que ser muy cuidadoso. Hemos escuchado hablar al que conduce la retro en los últimos hallazgos. ¿Qué preparación tiene? ¿Son todos antropólogos o hay otro tipo de formación también allí trabajando? Bueno, para poder desarrollar esta tarea diariamente contamos con muchas ayudas. Claro. Tenemos, por ejemplo, un par de choferes que son los encargados de transportarnos a los distintos sitios, a nosotros y a los materiales. Una persona encargada de la logística que le pedimos desde jabón líquido hasta computadoras para trabajar. Y tenemos a tres operarios de retroexcavadora. Cada retroexcavadora es operada por una persona y trabaja en coordinación con tres arqueólogos o antropólogos en campo. Esos son los equipitos de trabajo, esas unidades de trabajo. Cada uno de estos operarios ha sido entrenado por nosotros para operar esas retros con los criterios que necesitamos. Y son tres modalidades contractuales distintas, porque una es alquilada, entonces la empresa nos proporciona la máquina y el operario. La otra es una máquina de presidencia que está en comodato y que la maneja una persona de estos sirios refugiados que vinieron hace varios años. Entonces este señor trabaja con nosotros, fue entrenado y nos acompaña en los predios todos los días. Y la tercera la brinda la Intendencia de Canelones junto con el operario, a quien también hemos entrenado en el transcurso de estos años, porque la permanencia de estas tres personas a cargo de las retos es fundamental para nosotros, ¿no? Tienen que entender la naturaleza del trabajo. Primero, que son personas muy sensibles a la temática, entienden la naturaleza del trabajo, tienen que ser buenos comprendiendo las señas, porque es un trabajo que se hace sin hablar. Ellos están en su retroexcavadora a varios metros, encerrados en la cabina, y nosotros estamos a 5 metros de frente o de costado haciéndole señas de cuándo proseguir, de si profundizar, si detenerse. Tienen que hacer la tarea con una delicadeza asombrosa para una máquina de tantas toneladas. Así que se acumula así mucho conocimiento, y en la medida que han participado de los hallazgos, no solo el momento del descubrimiento de ese cuerpo, sino también que se han quedado con nosotros hasta 2 noches sin dormir, acompañando, llevando un balde, alumbrando, de mil maneras, ayudándonos en las tareas. Son personas que son parte del equipo, en definitiva. Sí, ¿no? Claro. Esa retroexcavadora que se alquila, ¿quién la alquila? ¿La institución de derechos humanos? Sí, está dentro de la presupuestación de la institución y se alquila mensualmente. Y bueno, procuramos que justamente sea el mismo operario. Han cambiado varios operarios en el transcurso del tiempo, pero estamos procurando que sea siempre la misma persona o que no haya muchos cambios para que pueda seguir fluir el trabajo de la manera que está sucediendo en este momento. Claro. Los cambios en el terreno, uno se imagina o ha escuchado, se puede haber talado un monte, puede haberse hecho una excavación por parte de los dueños del terreno, sea el Ministerio de Defensa o quien sea. ¿Qué otras cosas? ¿El solo paso del tiempo hace que haya cambios en el terreno también? Sí, hay muchísimos cambios que se pueden verificar en terreno que algunos son antrópicos, es decir, los genera el hombre, y otros pueden ser naturales, ¿no? Simplemente el escurrimiento del agua puede ir generando cambios en el terreno que el ojo experto ahí de los compañeros que son arqueólogos es el que puede detectar e interpretar justamente si esos cambios son naturales, si es porque ahí había el curso de un curso de agua que acumuló cierta cosa en el terreno, entonces eso es natural versus una acumulación de cosas en el terreno que conforman una anomalía que no es natural. Entonces la interpretación de todos esos cambios generados por el hombre o por la naturaleza es fundamental, ¿no?, a la hora del trabajo nuestro, y eso es materia de la arqueología. Y sí, muchos de estos cambios pueden ser naturales porque es un predio que se usa para ejercicio militar, o es un predio como la chacra, ¿no?, que se usa para el cultivo o para tener animales. Y hay otros cambios que pueden ser intencionales, o cambios también que pueden deberse, nos pasó mucho ahí en el batallón 13, por la limpieza de un curso de agua, ¿no? Maquinaria que se usa para limpiar el miguelete, limpiar el pantanoso cuando estuvimos en la tablada, y que acumula tierra en determinados lugares, y esas acumulaciones de tierra son llamativas y hay que interpretarlas, y hay que excavarlas y hay que analizarlas. No, nosotros no dejamos sin intervenir nada. Sí. Luciardo, a propósito del equipo, del trabajo que realiza el equipo de investigación, ¿se ponen algunos objetivos determinados en el tiempo o se va dando de a poco eso según la situación? No, nosotros tenemos un plan de trabajo anual que tratamos de que no se desvíe, porque nos ha pasado en la historia del equipo estar excavando un lugar y que venga información nueva, supuestamente con un grado de certeza muy bueno, y se desviaba, ¿no? O sea, se paraban las tareas y todos los recursos iban hacia ese lugar, que demostraba no ser realmente más que una distracción, y se volvía a la excavación. Ahora eso ya no se hace más, hace muchos años que la determinación es de tener un plan que se siga y que en todo caso, si hubiera la necesidad de abordar algo más, porque eso es natural, que aparezca información, que haya hallazgos fortuitos, y no podemos desatenderlos. Claro. Imagínense la expectativa que genera, sobre todo en familiares, pero también en parte de la sociedad, cuando hay, llega información de a tal lugar, sí, le dieron información de enterramiento. Bueno, nosotros tenemos que poder atender estas cosas que surgen durante el año, y dentro de ese plan anual tenemos la posibilidad de montar un cuarto equipo, digamos, de trabajo, sacando recursos de los otros equipos, en vez de ser tres antropólogos con una retro, quedan dos compañeros. Se recarga un poco la tarea, pero se puede atender durante un mes, dos meses, una cuarta intervención. Y de eso sí, o sea, tenemos nuestro plan, del cual no nos movemos, y tenemos esa posibilidad de intervención corta para resolver estas cuestiones que puedan surgir naturalmente, porque es un trabajo que es dinámico, ¿no? Muy bien. En este año que ya empezó, que ustedes van a cumplir 20 años de trabajo aquí en Uruguay, ¿hay otro GIAF en la Argentina, hay en otros países de lo que se llamó Plan Cóndor? Sí, tenemos el equipo referente mundial para el tema de la antropología forense, es el equipo argentino, que lleva ya 40 años, nos dobla la edad, y que son nuestros referentes número uno, no solo en el mundo, sino para nosotros, Río de la Plata, ¿no? Porque estamos en contextos muy parecidos, investigando cosas que tienen mucho parecido. Y que además es un equipo que ha sido siempre muy generoso y solidario con el Uruguay, y que tenemos muy buen vínculo. Y ha actuado en casos, ¿no?, que ustedes le han pedido ayuda, ellos han actuado. Sí, de hecho hay convenios que desde hace muchos años vigentes, y aunque no haya convenio, eso no es un problema, ellos vienen con este radar, vienen con sus técnicos, son los encargados de la parte genética de las identificaciones, sin duda, ¿no? Claro. Tienen un laboratorio acreditado, un laboratorio con la experiencia para extraer estos perfiles, o sea, tenemos mucha suerte de estar al lado del mejor equipo del mundo en ese sentido, pero bueno, en la región, en Chile ahora se está formando un nuevo equipo, después de muchos ensayos que ha hecho Chile para resolver el tema de las desapariciones, ahora se encuentran en un nuevo proyecto y se está formando un nuevo equipo. Tenemos contacto con colegas de toda América Latina, porque ya sea a través de servicios de medicina legal o de grupos que se conforman como ONGs, Cada país trata de resolver y bueno, nos vinculamos todos generalmente a través de un congreso anual de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, donde compartimos justamente los desafíos y bueno, las nuevas tecnologías y todo lo que se puede hacer en estos abordajes, y es la verdad que es muy muy beneficioso para todos compartir nuestros trabajos ahí. Qué bien. Así que este año hay congreso también, va a haber congreso. Este año va a haber congreso y la buena noticia es que va a ser aquí cerquita en Argentina, así que creemos que vamos a poder ir varios del equipo para participar de esa instancia. Qué bueno, qué bueno. Sabemos que tenés una reunión ahora, queremos ir redondeando ya para terminar, pero uno escuchando lo que es el trabajo de ustedes y viendo, ¿no?, a lo largo de los años, piensa, ¿qué los inspira frente a la cantidad de hectáreas que hay que excavar, a los resultados que no se dan? Hoy, en una época en la que todo el mundo quiere resultados rápidos, esos resultados rápidos acá no se van a dar, no se han dado. ¿Qué inspira a los antropólogos forenses a trabajar en estas cosas? Porque uno entiende a los familiares, entiende a instituciones públicas que se ocupan de los casos, pero o que tienen responsabilidad. Pero en el caso del antropólogo, ¿sabes? Sobre todo pensando en jóvenes que están por definir qué van a hacer con su vida en cuanto a estudio, en cuanto a especialización, y la antropología parece ser muy atractiva, con muchas aristas. Bueno, ese es el mejor trabajo del mundo. ¿Qué te vamos a decir? Claro, estamos convencidos. Claro, exactamente. Bueno, es una no pasión, se desaniman frente al asunto. No, bueno, hay que tener ciertas condiciones, y una es la paciencia. Sin lugar a dudas. Paciencia para buscar, paciencia para incluso para trabajar en laboratorio, para limpiar un huesito, para reconstruir un cráneo que pueda estar estallado en mil pedazos. Hay que tener mucha paciencia, esa es una de las condiciones. Pero yo creo que basta con tener un poco de contacto con cualquier grupo de personas que esté buscando a una persona desaparecida, más allá del contexto político. Podemos hablar de personas ausentes hoy. Cualquier persona que esté pasando por esa situación, y saber que nosotros tenemos la capacidad de por lo menos intentar ayudarlos, porque no tenemos la capacidad de resolver el problema, pero sí tenemos ciertas cosas que nos da la disciplina que nos permiten hacer una tarea que ellos no pueden hacer. Claro. Y que es buscar, encontrar, recuperar esos restos en un contexto que no se pierda la evidencia, que pueda servir no solo para identificar, sino para un proceso legal futuro, y que nosotros tenemos esa capacidad de ayudar. Cuando tenés contacto con las familias, entendés por qué nos inspira ese trabajo, aunque sea tedioso, lento, y molesto muchas veces, ¿no? El calor, el frío, las lluvias, las molestias que tiene trabajar al aire libre. Todo el día, ¿no? Y los resultados que son, como decís, no como nos gustaría inmediatos, sino que se cuesta mucho obtenerlos. Claro, pero creo que es ese contacto con los grupos familiares lo que te hace hacer este trabajo todos los días, y con perseverancia y con convencimiento. Los resultados del trabajo, además, son lo que también te dan la convicción de que vale la pena trabajar en esto. Muy interesante, muy interesante. Ojalá que se decidan muchos a seguirla, ¿no? ¿Se estudia en Facultad de Humanidades y Ciencias? Se estudia la carrera, sí, la carrera de Ciencias Antropológicas se estudia ahí. Después, en materia de posgrado no existe en América Latina. Hay algunos cursos de formación. Es muy difícil lograr el posgrado, hay que ir al exterior. Pero bueno, es un inicio empezar en facultad y hay algunas materias que tratan del tema. Bueno, es un lindo tema para otro día poder tomarlo. Y además, por lo que estuvimos viendo, has trabajado y trabajás como perito forense en otros lados, ¿no? En México, en Brasil estuviste. Sí. Sería muy interesante un día de estos poder conversar de eso. Y acá en Uruguay, la localización de los restos de Timoteo Aparicio. Correcto, también. Así que, por eso. Casos históricos. Ahí está. Algún magnicidio también en Brasil. Bueno, claro, yo agular. Vamos a hacer tiempo en algún momento que puedas para tenerte acá en estudios y conversar de estas cosas también. Les mandamos un saludo a todos, un reconocimiento. ¿Puedo compartir el número telefónico del equipo por si hay alguien que tuviera información? Con gusto bien. Los podemos atender. Claro que sí. Es el 092-498-896. 092-498-896. El que tenga información que se comunique allí. Por favor, será muy bienvenida. Muchas gracias, antropóloga. Bueno. Luciardo. Gracias a ustedes. Un saludo para ustedes. Buena jornada, hasta luego. Chao, chao, igualmente.